Y a continuación tenemos la participación de la psicóloga Denise Correa. Ella es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la UACN, también conferida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tiene una larga trayectoria en materia de atención psicosocial a víctimas, tanto en Colombia como en México. Y sin más, le cedo la palabra. Gracias a todos los compañeros del PPP por invitarme y por compartir algunas ideas. Sabiendo que este último periodo, como todos sabemos, es muy complejo, quiero tener más como tres ejes el día de hoy. El primero, el terror como eje de la Unión de Seguridad Nacional, desde el principio hasta la actualidad. El segundo, la importancia de tener en cuenta los intereses regionales y de Estados Unidos en México. Y por último, los mecanismos de control de la población y algunos de sus efectos. Y quisiera empezar como retomando la siguiente observación al texto que se tiene en el TPP. En el apartado de desarrollismo de 60 a 76, se habla de se hace referencia a la Guerra Fría y se explica cómo se instalan las dictaduras en la mayoría de los estados de América Latina, desde la adopción de la doctrina de seguridad nacional, donde los ejércitos se vuelcan contra el enemigo interno, identificados los distintos sujetos sociales de izquierda como supuestos agentes locales de la amenaza comunista. Yo agregaría a este texto los siguientes elementos. Me parece que es un apartado fundamental, pero creo que hay que seguirlo nutriendo durante todo el texto anterior. Y diría que en este apartado es importante hacer énfasis en que la doctrina de seguridad nacional consiste en la reforma del papel de los ejércitos latinoamericanos que pasarían a implementar funciones orientadas a la contrainsurgencia o, como dicen los manuales, a la guerra contra la población. Y creo que eso es importante, hablar desde el principio de la guerra contra la población como un elemento fundamental de la doctrina de seguridad nacional, pero también como la implantación de estados nacionales que permiten acelerar el proceso de silenciar todo tipo de incidencias. Y allá también un énfasis que estamos hablando de acciones militares, pero también la guerra psicológica, otro elemento que ha estado permanente desde el inicio de la doctrina de seguridad nacional hasta el gobierno Calderón. En este mismo sentido también sería importante hacer referencia que en 1962 el gobierno de Kennedy envía a Colombia una misión militar que se puede considerar el comienzo de dicha estrategia para transformar la metodología de los ejércitos latinoamericanos de seguridad hemisférica a la seguridad interna, liderada por William Jaffe, quienes proponían la adopción de reformas que tengan que ver fundamentalmente de las fuerzas de seguridad y la libertad para que ejecuten actividades paramilitares de sabotaje y o terroristas contra comunistas conocidos los mismos como extremistas, terroristas incluso. En este sentido, quiero destacar como tres elementos que están presentes en la doctrina de seguridad y que por lo menos hoy están básicamente reforzados en el gobierno Calderón. El primero, las funciones orientadas a la contrainsurgencia o guerra contra la población. El segundo, el paramilitarismo, el cual, si bien ha sido una estrategia permanente en México, creo que hay que mirar cómo se va reconfigurando en este sexenio Calderón y obviamente con Fox. Y por último, un elemento que es fundamental, que es la implantación del terror como un mecanismo de control social. También, digamos que desde esta lógica incluiría en el texto la afirmación que hace con el padre Javier Hidalgo, un defensor de derechos humanos colombiano, en relación al informe del asistente del secretario de Defensa de los Estados Unidos en marzo de 1992, que revela la existencia de 7 manuales de entrenamiento. Y uno de ellos se titula El terrorismo y la guerrilla urbana. O sea, aquí es importante, lo decían también los compañeros de la mesa anterior, cuáles son los nombres, cuáles son los conceptos que se van utilizando en esta lucha contra su género. Entonces, en este sentido, este manual se denomina terrorismo y guerrilla urbana, donde se expresa claramente que el terrorismo, con todas las formas, finalmente se debe operar tanto en la protesta social como en los conflictos armados. Y frente a esto, incluso Noam Chomsky dice que se puede encontrar en el Código de Estados Unidos o en los manuales de ejército estadounidense que el terror del uso calculado de la violencia o de la amenaza de la violencia para lograr los objetivos políticos o religiosos a través de la intimidación, la coerción o la provocación del miedo. Y creo que en ese sentido hubiera sido énfasis la importancia, digamos, de toda la guerra psicológica como un mecanismo de control control y no solamente centrado en acciones militares. Por otro lado, en este sentido, mirar que los manuales van determinando en sí mismos diferentes políticas autoritarias y necesariamente tienen que estar dirigidas a un efecto en la población. Pienso que en este escenario, y es un aporte que ya también al texto, es necesario definir términos. También lo decían los compañeros de la mesa anterior, porque puede haber ambigüedad. Si bien muchos de los que estamos aquí podemos entender lo que implica el terrorismo de Estado, no necesariamente lo es lo mismo para quienes van a leer ese texto en diferentes partes. Y en este sentido quisiera compartir uno de los conceptos de lo que implica el terrorismo de Estado, que son muchos. Y tiene que ver con que lo mínimo para hablar del terrorismo de Estado es cuando el Estado mismo se convierte en agente de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna, sin ceñirse a las normas del derecho en la guerra, o sin ceñirse a las normas nacionales o internacionales, ya sea a través de sus estructuras, instituciones, procedimientos o prácticas, y coloca bajo amenaza los valores fundamentales y los derechos fundamentales, la vida, la integridad, la libertad de sus ciudadanos, creando campos ambiguos donde la seguridad o el riesgo están sometidos a la arbitrariedad, o señalando campos de riesgo, pero que finalmente implica una confrontación entre los valores básicos de la humanidad. Y en ese sentido también empezamos a ver que el concepto de seguridad empieza a ser un elemento que va permaneciendo en todos estos ejes. Otro elemento que quiero resaltar es el paramilitarismo, y también me viene entonces en el texto poderlo definir, para diferenciar incluso el concepto de autodefensas. Y creo que eso es un punto fundamental hoy día en el gobierno de Peña Nieto, pero que también se venía formulando desde Calderón. Entonces, creo que es importante darle como un énfasis, un concepto en el eje de que resuce a qué nos estamos refiriendo y qué queremos decir frente a esto. Igual, muchas definiciones de paramilitarismo, pero quiero mínimamente decir que denota actividades cercanas a lo militar, pero que al mismo tiempo definen o irregularizan la milicia. Los grupos paramilitares son cuerpos que actúan junto a la institución militar, pero que al mismo tiempo ejercen una acción irregular, desviada, deformada e inhumilitar. La esencia del paramilitarismo, dice el padre Javier Giraldo, es la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, tanto desde la institucionalidad del Estado como desde la sociedad civil, y por lo tanto se convierte en un eje estratégico y tiene que ver cómo involucrar a la población civil. Es decir, las acciones del terrorismo del Estado necesariamente están encaminadas no solo a la imposición de una institución, sino que sea la misma población civil la que vaya generando, digamos, como toda esta ruta. Es decir, ya como el primer apartado. En segundo lugar, digamos ya básicamente en el titulado cuando estamos hablando de la profundización del neoliberalismo, que es lo que nos convoca también en esta mesa, haría como dos anotaciones. Un antecedente, digamos, importante que se nota en el texto es lo que sucede el 11 de septiembre del 2001. Y yo, más que sí mismo, el acto más conocido, quisiera, digamos, aportar lo que sucede en el 17 de enero de 2001, antes del 1 de septiembre, y tiene que ver que la Escuela de las Américas cambia su nombre por el Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Exterior. Si bien hasta ese entonces conocíamos la Escuela de las Américas en su función, en este momento, en el 2001, se cambia esta lógica y es un instituto para la seguridad exterior. Y vemos cómo toda esta estrategia contingente necesariamente se va acomodando en diferentes tipos de seguridad hemisférica, de doctrina de seguridad y de diferentes nombres que se van constituyendo. Y la pregunta que no podemos soslayar es: ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que está de fondo y reiterarlo una y otra vez frente a esta estrategia contingente, frente a este terror que se va imponiendo? Y podemos decir para todos aquí conocidos que obviamente lo primero tiene que ver con los intereses del poder, la apropiación, digamos, del territorio y muchos, digamos, ámbitos económicos y territoriales como un eje fundamental. Y aquí quiero jalar, como les decía, los intereses regionales, por decirlo de alguna manera, para darle también más fuerza en el texto del Eje Guerra Sucia. Y decir que en esta época, hasta el 2001-2002, en el 2002, está en Colombia el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien toma también otro concepto, la de la seguridad democrática, que esto ya quiere ser más complicado todavía. Y es desde esta lógica y este concepto donde se planean y ejecutan los crímenes más atroces en el terrorismo de Estado colombiano. ¿Por qué citarlo? ¿Por qué citar ese terrorismo de Estado en Colombia en este contexto de México? Entonces diríamos porque, primero, porque el fortalecimiento del Plan Colombia en el gobierno de Uribe implica una injerencia poco a poco en el Plan Mérida en México, recibiendo un sueldo complementario, siguiendo lo mismo. En esta lógica regional es vital ubicar el Plan Colombia como incidencia en México. Y un dato, solo un dato, y no hay muchos. Quisiera citar a Raúl Cideche, es un investigador uruguayo, tiene que ver con la investigación de cómo se va implementando esta relación del Plan Colombia con México. Y cita algunas de las cosas que dice. En relación a una de las giras realizadas por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, por tres países sudamericanos, Chile, Brasil, Colombia, donde reafirmó que la vocación del Plan Colombia es hoy exportar seguridad a los países de la región, en particular a Centroamérica y México. En este escenario, esto es así de hecho, el ministro de Defensa colombiano, en ese entonces Juan Carlos Pinzón, en una rueda de prensa expresa: hace mucho tiempo Colombia se venía convirtiendo en un exportador de conocimiento, capacidades en materia de seguridad. Incluso, dice Sideche, entrena policías y militares mexicanos y ahora también centroamericanos. La ayuda colombiana, explica, se concentra en tres ámbitos: venta de armas, más de 500 fusiles salieron en el 2010, asesoramiento y trabajo de inteligencia, no solamente en el orden militar, sino también con fiscales y jueces, y grupos especiales de policía, junto con, esto sí es fundamental en mi opinión para entender la asesoría colombiana y en México, los grupos de poderes económicos como ganaderos y empresarios. ¿En qué? En el adiestramiento de la fuerza operacional de la policía especializada y en los, digamos, instrumentos de la guerra psicológica. En este tipo de propiedad que en enero de 2011, el Washington Post publica un extenso reportaje en el que aseguraba que Colombia ya había entrenado a más de 7.000 policías y militares mexicanos para enfrentar los supuestos carteles de la droga con sesiones de entrenamiento en ambos países. Un elemento que no puede minimizar, que considero se debe citar en el texto del sistema Calderón, es que en el inicio de Peña Nieto, la presencia del general Naranjo, el director de la policía en Colombia, quien ha sido protector del cartel del norte del Valle y quien ha tenido una relación muy directa con jefes de paramilitares en Colombia. Por lo tanto, no deja llamar la atención que el gobierno colombiano se asesor del gobierno del presidente Calderón y hoy día él Peña Nieto básicamente y supuestamente con la lucha antidrogas. Aquí me tardaría muchísimo, pero decir que en Colombia no se realizó una lucha antidrogas, sino fundamentalmente una ocupación territorial. Por último, estaría citando en el texto, se hace referencia otro capitulado que tiene que ver con los mecanismos de control social que hay en esta etapa. Y se habla de mecanismos de control social que se citan en primer lugar cuando están hablando de falsos positivos, amenazas, desplazamiento forzado y todos estos. Y quisiera hacer énfasis en dos que pienso que caracterizan, digamos, esa época también, porque son mecanismos de represión que no solamente están dirigidos a los grupos opositores, movimientos sociales, sino va ampliándose a la población en general, que creo que son las características fundamentales de esta época, que tienen que ver primero con los falsos positivos, que creo que deben ser definidos en el texto, y explicaría solamente que son, digamos, en la definición colombiana, que son casos reportados por las unidades de la fuerza pública como resultados positivos en acción contra grupos armados ilegales y que son reportados en los últimos informes oficiales como muertes en combate. Posteriormente, veía la denuncia de las organizaciones de defensores de derechos humanos, de las víctimas en la prensa y en el ámbito regional, se va revelando que finalmente son acciones contra la población civil. Decir también que hoy día, en un informe de la Corte Penal Internacional, la fiscal de la Corte explicita frente a los falsos positivos que hay bases razonables para creer que es una política de Estado. Y Catalina fue catalogado como crímenes de guerra, es decir, es un concepto que ya se viene formalizando incluso en la jurisprudencia internacional. Otro concepto que se nota, me parece que falta una definición más clara, es la relación con la limpieza social, que yo diría en primer lugar que hay que decir la mal limpieza social, la mal llamada limpieza social, y no dejar de alguna vez como la limpieza social. Y decir, hay mucho que decir frente a esto en Colombia, pero decir que esa limpieza social está dirigida contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, en últimas aquellas personas que entonces que se convierten en un estorbo para una ideología del sistema. Hace parte de operaciones violentas a gran escala, donde implica la posibilidad de fortalecer un proceso totalitario frente a una sociedad en general. En el caso de Colombia, este ambiente de curación criminal se articula también con una paulatina consolidación institucional de, una relación de dependencia del poder ejecutivo con paramilitarismo. E incluso hoy día en Colombia, también para mirar hacia adelante, esta limpieza social está dirigida a profesores, estudiantes, diferentes sectores del país. Ya para terminar, decir que hay un elemento que creo que es importante fortalecer en todo el texto, y es los efectos de este terrorismo, los efectos de esta guerra. Sí, incluso si vamos a hablar en el tribunal para poder hablar la reparación, para poder hablar de la impunidad, en este caso como mecanismos alternativos de justicia, tenemos que conocer los costos en términos psicológicos, sociales y culturales. Y solamente haría referencia a lo que implica los costos de la impunidad. O sea, estamos hablando de los costos del miedo, lo que está generando en la sociedad el miedo, el silenciamiento, la parálisis. Pero en el énfasis del TPP para el día de hoy, diría que la impunidad significa que las doctrinas y ideologías que sustentan las políticas represivas y que violan los derechos humanos, el hecho de que no son cuestionadas, sino por el contrario, fortalecidas, nos están dando la posibilidad de fortalecer un sistema totalitario y de seguridad. Implantar la impunidad como uno de los ejes de la represión, se busca que las personas, el grupo, las sociedades convivan en el silencio, con palabras no dichas, por temor a revivir el dolor del pasado, con palabras coartadas, por la imposibilidad de decir la verdad, con el silencio y el temor entretejido desde las relaciones más cotidianas hasta las más estructurales. La idea de ir eliminando poco a poco la posibilidad de construir otra historia y otra sociedad. Si los victimarios están impunes, si el poder se ríe de sus injusticias, si los verdugos se regocijan en las mentiras, resistir y seguir luchando por los ideales pareciera que fuera una utopía o acostumbrarse a una forma de sobrevivencia. Por eso, la importancia del eje de Guerra Sucia y del TPP, una forma no solamente de reconstruir la memoria, sino crear otra forma de justicia. Muchas gracias.